conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una vez más a este submarino, donde estaremos buceando, como siempre, por los 70, 80, 90, bandas clásicas, músicos, cantantes que marcaron una linda época. Estaremos hoy homenajeando a una gran banda de los 70, de los 80, como fue Van Halen, esta gran banda de hard rock, recordando que hace muy poquito, el 6 de octubre, falleció el gran guitarrista Eddie Van Halen. Así que estaremos hablando un poco de la banda, de sus inicios, de toda su gran trayectoria y de esa música que dejó en el hard rock. También estaremos con una consigna que hemos preparado para hoy, interesante, para divertirse, para escuchar buena música y para pensar un poco. Vamos a ver luego de qué se trata. Como siempre, el espacio nacional aquí sonará también en el submarino, y una mañana de sábado realmente bastante complicada, nublado y con fuertes vientos. Vemos en el monitor aquí en el estudio que hay una alerta por fuertes vientos en la costa principalmente. Así que bueno, seguramente muchos los que habrán podido salir, hoy no les tocó un día bueno para estar en casa. Bueno, ¿qué les parece amigos si comenzamos a sumergirnos y lo hacemos de esta manera? El submarino, conducción Marco Sacconi. escuchanos por www.fmradiobox.com. Submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. www.fmradiobox.com. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @bailunaroja. 11 horas 23 minutos en esta mañana de sábado, ventosa, amigos. Comenzamos a jugar con una consigna que trae bastante música para despabilarnos un poco. Y una vez que estemos escuchando, les digo de qué se trata. Cuando quieras, Damián. Red light, No somos de pasar tanto reggae aquí, ¿no? Pero suena lindo, ¿eh? Suena lindo para despabilarse un poco a la mañana. Un buen reggae que está sonando. Y atención, porque este cantante, que lo hace muy bien, la consigna ¿cuál es? Piensen, porque este cantante, además de cantar y hacerlo muy bien, es un excelente actor, pero muy bueno, ¿eh? De los número uno. Sus películas, casi todas, un éxito rotundo en taquilla. ¿Quién podrá ser este cantante que acá en esta oportunidad está cantando un reggae? Subilo, subilo. Él es un gran actor, un gran comediante. Después, en las próximas salidas, te daremos más pistas para develar el misterio. No place to run. Now here you come, come with a knock, knock, knock on your door. Oh, red light, stop right there where you are. This is a red light, stop right there where you are. Red light, stop right there where you are. Y María de Wilde nos pregunta si el cantante es norteamericano. Te damos la primer pista. Para María y para nuestros oyentes, así es. Es norteamericano, estadounidense, gran comediante, gran cantante. 1164-007047, WhatsApp de texto o de audio. Seguimos en el submarino, amigos. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life. It is dead. It is dead. Where is the light that would play in my street? And where are the friends I could meet? Where are the girls I left far behind? The spics and the specs of the girls of my mind. Where is the sun on my head? The sun in my life, it is dead, it is dead. Where are the girls that I left far behind? The spics and the specs of the girls. The girl that I love, she is gone, she is gone. All of my life I call yesterday. the spicks and the spits of my life gone away. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Los 70, 80, 90, el submarino. No. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Seguimos en el submarino, amigos, escuchando la consigna. Está sonando un reggae espectacular. Y no es Bob Marley, me dice Damián. Claro, no, no es. El cantante, muy, pero muy conocido, muy exitoso, comediante, comenzó haciendo stand-up, entre otras cosas. Cada película suya, un éxito rotundo. Y también, para darles alguna de las pistas que iremos dando, le puso la voz a personajes de películas animadas, como por ejemplo la de Mulan de Disney y también la de Shrek, el ogro. A ver si por ese lado van descubriendo quién es este cantante, que además es un gran actor. Subilo, subilo. Emancipation, race relation, most of your rebels are gone. The trust in nation, the time we're wasting, the people's patience is gone. Oh Lord, broken economy, our streets are dire, even more than before. I need some betterness to take me higher. Feels like I'm gonna blow. Y este tema que está sonando no es tan de las épocas de los 70, 80, 90, es de 2013, ¿eh? Así que un tema relativamente nuevo, con un cantante que se luce y que además es un gran actor. 11 64 007 047. En internet, www.fmradiobox.com. Fanspace, el Insta del programa El Submarino Radio. Te recuerdo que hoy estaremos con el espacio de Van Halen, recordando a esta gran banda de hard rock. Un poco de reggae para esta mañana ventosa de sábado. La temperatura 15 grados, 4 décimas. Él es estadounidense. 11 64 007 047. Manda mensaje de texto o de audio. Y ya están llegando Tina Turner junto a Kigo. Seguimos con Chicago y cierra el bloque Steve Forbes. Your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? What's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love?

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Everything's alright. Let me smell the moon in your perfume. Oh, gods and years will rise and fall, and there's always something more. Lost in talk, I'll waste my time, and it's all been said before. While further down behind the masquerade, the tears are there. I don't ask for all that much, I just want someone to care. Everything's okay. Come on out beneath the shining sun. Meet me in the middle of the night. Let me hear you say everything's alright. Sneak on out beneath the stars and run. Los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Y vamos ahora, amigos, con los estrenos que se darán este viernes 14. Para el cine, en cartelera estarán, por ejemplo, La Mujer Rey. Nos encontramos en el reino de Dahomey, la actual Benín, a finales del siglo XVIII. La Niska, la general más destacada de las Amazonas, debe enfrentarse a la invasión francesa y a las tribus de alrededor que tratan de acabar con su honor y esclavizar a su gente. Película dirigida por Gina Prince, un reparto Viola Davis, Tuzo Mudo y Lashana Lynch, entre otros. Seguimos con Halloween, el final. Enfrentamiento final entre Laurie Strode, Jamie Lee Curtis y su viejo enemigo Michael Myers. Esta película producida por Blumhouse supone el final de la saga formada por los films La Noche de Halloween 2018 y Halloween Kills de 2020, basados en el clásico de terror de 1978 dirigido por John Carpenter. Seguimos con Sin Novedad en el Frente. Un joven con fuertes convicciones nacionalistas es reclutado cuando estalla la Primera Guerra Mundial por el ejército alemán. Es enviado al frente occidental junto con la mayoría de su clase. Durante el combate sufre fuertes traumas y vive aterrorizado con morir en tierra de nadie. Película dirigida por Edward Berger, trabajan Albert Schoch y Aaron Hilmer, entre otros. Seguimos con Girasoles Silvestres. El film cuenta la historia de Julia, una joven de 20 y pocos años, madre de dos niños, que se enamora de Oscar, con el que inicia una relación tortuosa y pasional. La joven comienza a preguntarse sobre si Oscar es el modelo masculino que ella desearía para sus hijos. Tras un grave incidente, la chica comenzará una huida delante de él. Seguimos con Diabolik. El personaje de cómic creado por Angela y Luciana Giussani en los años 60 da el salto a la gran pantalla en esta película. Diabolik es un ladrón con cientos de disfraces y con centenares de artimañas. Gracias a sus especiales máscaras de plástico, es como una especie de camaleón capaz de mimetizar a su gusto y escapar de los adversarios. Trabajan Miriam Leone, Luca Marinelli, entre otros. Dirige Antonio Manetti. Y terminamos con La Leyenda del Rey Cangrejo, dirigida por Alessio Rigo. Italia, finales del siglo XIX. Durante una revuelta contra el príncipe local, Luciano mata accidentalmente a su amante. Para pagar su crimen, se vio obligado a exiliarse en la isla más remota del mundo, en Tierra del Fuego, Argentina. La búsqueda de un tesoro escondido en la isla se convierte en su oportunidad de redención. Estos fueron los estrenos de este viernes 14 de octubre. Ooh! El Submarino, conducción Marco Sacone. Los 70, 80, 90, El Submarino. Merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. Con nosotros por la mejor música, El Submarino. Sigue sonando, amigos, este reggae en esta mañana de sábado para ponerle un poco de onda y queremos saber quién es este cantante, que además de cantar muy bien, es un buen actor, un gran actor, gran comediante, que ha hecho muchos éxitos. 1164-00-7047, WhatsApp de texto o de audio. Él nació en Brooklyn, Nueva York. Y si te digo una peli que participó, porque hizo tantas, innumerables, seguramente ya están adivinando, pero a ver, te puedo decir que interpretó a un príncipe, por ejemplo, y te la dejo picando, allí un príncipe muy, muy especial. Una muy buena película, una de las que a mí, estábamos hablando con Damián, más me gustó de las que hizo, ¿no? Pero hizo tantas. Y como les decía, también puso la voz a películas animadas, como la de Disney, Mulan. Allí le puso la voz a un dragón. Y también en la película Shrek le puso la voz al burro, ¿eh? A ver si lo van sacando. Subilo, subilo. 1164-007-047. Pick up the pieces, let it begin, cause this is the way that we've flown. Higher and higher and higher we go. Through dedication, self-preservation, Ali Selassie. Y pensaba cuántos cantantes que son actores o actores que son cantantes, ¿no? Porque a veces surge una profesión primero que la otra y después por ahí la alternan, ¿no? Después en otros programas vamos a estar justamente haciendo, como estamos haciendo en el día de hoy, un cantante que además, o cantante, puede ser femenina, que también se dedique a la actuación. Y hay unos cuantos. Algunos que por ahí dejaron una de las profesiones, o el canto o la actuación, para decidirse finalmente por una, que es la que más por ahí le agradó. Le gustó el canto, se dedicaron exclusivamente al canto, y otros siguen alternando, O también por ahí forman parte de alguna banda, 1164-007-047, ¿quién es este cantante que además es un gran actor? Y ahora, amigos, ya llega al espacio nacional, Y lo hacemos con Los Abuelos de la Nada, Singa Mulán, el gran Sergio Denis, Sobre un vidrio mojado, Miguel Mateos, En la cocina huevos, y terminamos con Charlie y Luis Alberto Spinetta, Rezo por vos. Espacio nacional en el submarino. Estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Bachillerato pedagógico y el carnet de un club vecino. Una estampita con las dudas que no lo sepa ser vivo. La imagen de mamá y papá en cama, un póster de Jagger, un Cristo retratado, harto de estar colgado. El sueño eterno de un marido fiel, o que al menos le haga bien el verso. La desgracia de la tía Inés, que a los 16 se fue con un marinero griego. El juego de ya no me toques, y por dentro te estás muriendo. Porque te toque, nena, vas a ver cuando esta noche llegue a casa papá. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. 70, 80, 90, el submarino. Comunícate con Radio Box al 11 6400 7047. Sonando, amigos, este reggae con una voz tan conocida, un cantante que además es un gran actor, y entre los oyentes que están comunicándose al 11 6400 7047, Mari de Quilmes acertó muy bien, está un poco complicado tal vez. Pero anímense, mensaje de texto de audio al 11 6400 7047. Como les decía, este cantante, gran actor también, participó en varias películas, todas éxitos totales, haciendo de varios personajes. Pero entre ellos, uno muy particular, hacía de un príncipe que llega a una tierra desconocida, se enamora. Unas peripecias, muy linda película, entre tantas que hizo él, y todas éxitos totales. A ver quién más adivina, 11 6400 7047. Y en un rato llega el espacio de Van Halen, amigos. ¿Pero tenemos algo de americanos, Damián? Piensa, Damián. O te pongo en un aprieto. No. Subilo, subilo. Suena el reggae todavía porque... Sí, bien Mari de Quilmes. Y a ver quién más, ¿eh? A ver, porque allí dijeron otros nombres. Pero este es muy, pero muy conocido. Y había una película ahí con esta ya. ¿Te acordás, Damián, que hablaba con los animales? ¿Puede ser? Tenía, digamos, ese don, ¿no? Hablaba con los animales en una de esas caracterizaciones, de esas películas. En una te decía, haciendo de príncipe, puso la voz... en películas animadas como Mulan, como El Burro en Shrek. Suena, suena, esto es El Submarino, amigos. Estás en Vox 102.9, la mejor radio de Quilmes. www.fmradiovox.com. Y ahora llega El Espacio Americanos by Damián Espadea, aquí en El Submarino. El Submarino por Vox FM. El Submarino. Los 70, 80, 90, El Submarino. Eu quero me Me dá tua boca na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu. Me diz o que você quiser dizer. Não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim ninguém te amou. Me dá tua boca na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça e relaxa que eu sou todo teu. Me diz o que você dizer, não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou e diz que igual a mim ninguém te amou. Lá, lá. El submarino. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Última salida, amigos, para develar el misterio. ¿Quién es el que canta este reggae? 1164-007047. Gran cantante, gran actor. ¿Qué te puedo decir más? La última ayuda, su nombre empieza con Eddie. Ya estamos, ya estamos. 1164-007047. Sus películas recaudaron casi 4 mil millones de dólares en taquilla solo en Estados Unidos. Impresionante. Bueno, un ratito más este reggae porque ahora ya llega el espacio, amigos. dedicado a esta gran banda de los 70 y los 80 que fue Van Halen. Recordábamos a este gran guitarrista que falleció hace muy poco, Eddie Van Halen. Van Halen, una banda de hard rock estadounidense, integrada por Eddie Van Halen, Alex Van Halen y Mark Stone, formada en el año 1972 en Pasadena, California, disuelta en el año 2020. Su álbum debut, 1978, alcanzó venta en Estados Unidos superiores a los 10 millones de discos. En agosto de 1996 obtuvo el disco de diamante por su primer disco, Van Halen. Eddie Van Halen fue considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. La banda tuvo tres vocalistas, David Lee Roth, Sammy Hagar y Gary Cherow. Desde el año 1978 al 2020 editaron 12 álbumes. Vendieron más de 50 millones de copias solo en Estados Unidos y 90 millones en todo el mundo. En el año 2007 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock. Los hermanos Van Halen se iniciaron en la música desde muy pequeños. Se educaron como pianistas clásicos. Luego Eddie aprendió batería y Alex guitarra. Inicialmente la banda tenía el nombre de Mammoth, pero luego tuvieron que cambiarlo y eligieron el nombre de Van Halen para la banda. La banda comenzó a tocar en clubes de Los Ángeles, hacían versiones de bandas populares. En el año 1976 ocurrió una particularidad. Gene Simmons, miembro de Kiss, financió y grabó una cinta demo de Van Halen. Él quería que grabaran con su discográfica, pero la misma no quiso. Eddie Van Halen innovó la técnica llamada tapping, en lo que se refiere al solo de guitarra, que consistía en colocar ambas manos sobre el mástil de la guitarra. Ese es el conocido tapping en el solo de guitarra de esta gran banda. Vamos a escuchar cuatro temas: Jump, Beautiful Girl, Dancing in the Street y terminamos con Tattoo. Suena aquí en el submarino Van Halen. We'll be right back. El Submarino, conducción Marco Sacconi. RadioBox.com. Yeah. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. De Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Red light, stop light, there where you are. the frying pan into the fire, burning down my people's souls. My high anxiety is getting higher. It feels like I'm gonna blow. Yeah. Llega el momento, amigos, de develar el misterio. Este cantante, que también es un gran actor, interpretando en esta oportunidad Red Light, un tema del año 2013 junto al rapero Snap Lion. Se trata de Eddie Murphy. Quien adivinó muy bien fue Mari de Quilmes. Y les cuento que el verdadero nombre de Eddie Murphy es Edward Regan Murphy. Nació en abril del año 1961, actor, comediante, cantante estadounidense. Protagonizó muchas películas, entre ellas 48 horas, la serie Beverly Hills Cop. En 2007 ganó Globo de Oro al mejor actor de reparto por su interpretación del cantante de soul James Tundy. Puso la voz para, como les decía, en la película Shrek, en la voz del burro, y también en El Dragón Chino, en la película Mulan de Disney. Las películas de Murphy han recaudado más de 3.800 millones de dólares en taquilla solo en Estados Unidos. Su madre fue una telefonista y su padre era policía de tránsito, también actor y comediante aficionado. Participó en el reparto de Saturday Night Live. En 1986 protagonizó Sobrenatural. También se acuerdan Dr. Dolittle, quien hablaba con los animales, El Príncipe de Zamudia. En 2013 lanzó su primer sencillo, que es Este Reggae, junto a este rapero Snoop Lion. Gracias a todos por haber participado, haber estado junto al submarino. Ya llegamos al final, amigos. No sin antes desearle que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Damián, en los controles, como siempre. Y nos vamos con este reggae, por supuesto. Bien, bien, ¿otro reggae? Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Chao. Jamaica cool, Jamaica cool, Jamaica cool, Jamaica cool. Jamaica cool.